Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, los miércoles a partir de las 7 de la tarde en directo aquí en Vega Baja Radio, en nuestra emisora en Daya Nueva. Y bueno, esta tarde tenemos una tarde bastante guapa, tenemos la visita de la gente Rever con su sección de música surf. Os presentaremos también un par de bandas, pues unas muy bailonas, llamadas The Go-Go Loco, con su EP llamado Twist. Y desde Córdoba, el surf bastante personal de The Surfures. Y nos detendremos en el festival de nuestro programa, el próximo 2 de junio, sábado por la tarde, donde el cartel es bastante suculento. Estarán tocando Ringo, Rangle, Speak Ups y Feten. Y bueno, un montón de DJs que os hablaremos más tarde. Y para rematar, os presentaremos y rescataremos ese Eternally Yours, disco imprescindible de The Signs. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrad la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Food. Muy buenas, gente. Muy buenas tardes, Paul. ¿Qué tal? Muy bien. Ya se ha hecho un poco costoso, ¿no? Tu visita este mes. Este mes ha sido atípico. Bueno, ya sabes. A mediados. A mediados. Siempre es el primer miércoles, pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde si los temas son buenos. Si los temas... Esa frase es tuya. Bueno, pues nos tienes preparado tu sección. Sí, que tienes ahí en... Ya sabe tu gente. Las valijas. 6 temicas vamos a poner. Y bueno, vamos a empezar escuchando a una banda llamada The Grace Balls. Y bueno, es un grupo de Chicago. El álbum, o sea, el tema que vamos a escuchar se llama Two Heavies and a Cruncher. Y bueno, lo publicaron en el álbum Tombstone Walks en el 2005. The Grace Balls. Vamos con ellos. We'll be right back. Ahí teníamos Paula de Greaseballs. Suena muy bien, la verdad. Pues sí. Bueno, vamos a pasar con una banda española que se llama The Canaloas. Son una banda de A Coruña. Y esta banda la conocí yo, perdona que te corte, sí. En el documental este de Música Sur que se hizo de la historia de la música sur. Sí, los pioneros del sur. Del sur en España. Sí. Que está cojonudo. La ola perfecta, ¿cómo se llama? Creo que sí, o algo así, ¿no? Sí, sí. Los Canaloas. De hecho, estuve ahí indagando porque sonaban bastante en el documental. Sí. En los créditos del final a ver quién era ¿qué la banda? ¿Qué banda sonaron? Suena muy bien, la verdad. Pues vamos a escucharlos ahora. Y se llaman The Canaloas. Esto lo publicaron en un EP en el 2009 llamado Quasimodo Stomp. Y bueno, ya hemos dicho que son de A Coruña. Y el tema pues se llama como el EP, Quasimodo Stomp. Súper elegantes. Muy guapos. Muy buenos. Ahí sonaban The Canaloas. Bueno, vamos a dejar las tierras españolas y nos vamos a la calurosa Finlandia. Ya ves, manga corta, chanclas, ¿no? Manga corta, chanclas y música surf. Es increíble que muchos países del norte así nórdicos y la música surf pues le pegan pero bastante bien, ¿sabes? Sí, es curioso, que no es una cosa así... Esporádica, ¿no? Hay bastantes bandas. Su tradición... Algún día haremos un especial en Finlandia. Hay un estilo muy parecido a la música sur que se llama rautalanka. Es una palabra finlandesa. Ajá. Usan mucho vibrato. O sea. Pero es una música popular y. Es una música tradicional. Tradicional ellos, suya. Es muy vinculada al sonido de los 60 sur, americanos, sí. ¿O ha sido una casualidad? No tiene nada que ver. Es como más melancólico. Ajá. Más. Sí. Se podría. Un grupo muy famoso como los Shadows. Sí. Sería muy parecido a ese estilo. Al rautalanka. Algún día haremos un especial. Oye. Porque es una música muy interesante y hay bandas muy guapas. También son instrumentales. No tardes mucho, que estamos terminando ya la temporada, queda poco. Pues bueno, pues podemos empezar la siguiente de esa manera. Es muy bien, la verdad, sí, es que sí. Muy bien. Lo haremos, Paul. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar una banda finlandesa, como hablábamos, se llaman The Lunatics. Y vamos a escuchar el tema Moon Journey, que lo publicaron en el 2004. En el disco Tsar du Monde. We'll be right back. Bueno, ahí escuchábamos a The Lunatics. Bueno, si la gente que conoce el tema de Sur habrá escuchado aquí pues la mítica canción que hacen Man Astro Man, The Ventures. Ajá. Bueno, pues muchas bandas. Vamos a continuar, Paul, con otro tema. Esta vez de un grupo holandés, de Groningen. Y se llaman The Kronhund Devils. Este tema, Young Boo, lo publicaron en su disco de 1996, Surfing Sounds. Es un nombre muy peculiar, pues ¿no? Eso estábamos hablando aquí fuera de micro. De Kronhund Devils. Kronhund o Jong. Kronhund Devils. El nombre Young Boo. El tema. El nombre del tema. Young Boo. Grupo de Holanda son así. Sí, de... ya. Cómo van jugando ahí con palabras para hacernos pensar. Sí, desde luego. Muy bien. Bueno, pues seguimos aquí con el agente Rever, a ver qué nos tiene preparado. Vamos a escuchar un tema muy, muy guapo. Sin desmerecer a los otros, por supuesto. Pero que... este tipo de producción a mí personalmente me gusta bastante. El tono de la guitarra me gusta bastante. Se llaman The Secret Samurais. Es un grupo de San Diego, en California. Y bueno, esta canción se llama The Martyr y lo publicaron en su disco Zan Shin en el 2011, The Secret Samurais. Thank you. Pues ahí escuchábamos The Secret Samurai. Cuando los virtuosos se les da por tocar sur, suena esto. Suena súper bien. Suena muy bien, brutal. Con mucha calidad, mucha rapidez. Claro, tiene habilidad. Recorriendo, a tocar la guitarra de esa manera. Recorriendo el mástil de arriba abajo, con acordes. Bueno, muy guapo. Muy bien. The Secret Samurai. Y como siempre, el se nos hace. El sur es una música compleja de tocar, ¿sabes? Bueno, me lo dice un gran aficionado y también músico dentro de la escena. No es un estilo así. Los que muy... soy, claro, músicos, sabéis de la dificultad de tocar la guitarra. Sí. Bueno, pues se nos queda como siempre corto. Pero hay que. Hay que seguir en la vida. Bueno, pues seguimos con este último tema, ¿no? Que sí, si vamos. Vienes, ¿verdad? Siguiendo con. Con la tradición de traer sí, algún tema clásicos, clásico. Exactamente. Vamos a escuchar al genial grupo que se llama The Sentinels. Y bueno, es un grupo de California, de San Luis Obispo, más concretamente. Y esto lo publicaron en el cercano 1962. Es el clásico, mega clásico, y como siempre digo, mil veces versioneado. Ajá. El tema Latinia. Yo creo que lo de Latinia... No sé si es que fue una errata en la época, porque en teoría, porque tiene muchas notas latinas el tema, pero ya. Es una duda en serio que sí, no sí, he resuelto, que no, fíjate. Mira, pues nada, ya tenemos ahí para... Latinia, de Sentinels. Buscar. Muy placer, bien, Paul. Un placer, nos tío. Vemos nos vemos en la próxima, chao. Pronto, pronto. Y continuamos en el garito de Gruay con Go Go Loco. something to rattle your mind. The devil says take God wants you blind. It's enough to make you shake in your boots. It's enough to rattle your mind. It's enough to make you shake in your boots. It's enough to rattle your mind. Sí, aquí amigos tenemos a The Go Go Loco, de las cenizas de los Mobs, esta banda del Reino Unido, donde se juntaron Charlie Go Go y Joe Loco de los Mobs y formaron esta banda. Aquí tenemos a Charlie Go Go a las maracas, batería y las voces, y a Joe Loco, cantante principal y guitarras. Y tenemos también a John de Loon Martin al piano. Hemos escuchado The Go Go Loco Twist y el segundo corte de la cara A, Rattle Your Mind. Como podéis ver, Xavi Checker envuelto en su gran twist con las locuras de King Salami and the Cumberland Three, que son colegas y que, bueno, hacen ese rollo parecido de rhythm and blues, grasiento y bailongo. You're the devil in me. Esta banda de Northampton que tienen a nuestra disposición de forma gratuita en su Bandcamp. Este EP grabado en marzo de 2018. Estamos escuchando Evil Woman, primer corte de la cara B, y vamos con el último. Nos despedimos de estos locos, nunca mejor dicho, Go Go Loco, Go Loco. y dejamos este ritmo tribal a lo Bo Diddley para continuar con The Surfures. Sí, amigos, aquí están The Surfures desde Córdoba, a ese guiño con guitarra española, tan peculiar, a nosotros nos ha sorprendido en este segundo y último trabajo de The Surfures. Esta banda que nació en 2010 y como bien nos dicen en su Bandcamp, The Surfures poco a poco va tomando forma como un proyecto de versiones del género surf instrumental clásico y de material contemporáneo. A partir de diciembre de 2012 la banda empieza a componer material propio y es justo un año después cuando graban su disco debut en El Sótano, a cargo de César López en Huelva. Y en mayo de 2017, el año pasado, Manuel Elías deja la banda y bueno, y pocos días después graban el segundo trabajo con el mismo productor, César. Se encarga de la línea de bajo, como también de percusiones, teclados, guitarras y de toda la producción y máster. Y el título de su segundo disco que estamos degustando aquí en el garito de Groay tiene por nombre Fino a Gogó. Y nos explican que Fino es el típico vino blanco de la tierra de Córdoba, muy dado a beber a mediodía acompañado de unas tapas. Hemos escuchado su tema que abre el álbum, Fire Revert, seguido de bueno, este tema que estamos escuchando de fondo, Sunset Inn de Campiña. Y continuamos con The Surfures y este Fino a Gogó, álbum, segundo trabajo, con su tema Waikiki Fourth. Fino a Gogo es el segundo trabajo, como decimos, de la banda de Surfures. Y bueno, aquí compone, o sea, se compone de 10 temas totalmente originales y que engloba el trabajo de la composición de la banda desde el año 2014 al 2017. Y bueno, grabado y producido en los estudios El Sótano en Huelva por César López. Y tenemos en la banda los hermanos Miguel Ángel y Sonia, guitarra eléctrica y composición y batería, respectivamente, bajo y guitarras, teclados y percusiones a César López, y Ceremín en uno de los temas, aducción al surfista para cerrar, por Ricardo Guzmán. Bonita portada y bonito diseño a cargo de David Hidalgo Cruz. Vamos a despedirnos de Surfures con el tema que da nombre al álbum, llamado Fino a Gogo. Y ahora, amigos, aquí en el Garito de Gurai os hablaremos de nuestra fiesta del programa, que se hará, como ya sabéis, en el Biergarten de aquí de la emisora, en Daia Nueva. Como ya viene siendo un clásico en todas las primaveras, todas las fiestas que vamos haciendo. Y bueno, esta es el 2 de junio, fiesta del Garito de Gurai, donde, bueno, habrá pues unos artistazos, porque es una pasada. Ya sabéis que son fiestas gratuitas. Y bueno, también sirve un poco como carta de presentación de ese sello humilde del Garito de Gurai Recordings, que junto a otros sellos independientes pues hemos editado a bandas como Ringo Rango, Les Pickups y Feten, que podréis disfrutar aquí en este Jardín de la Cerveza. Para comenzar, vamos a escuchar a Ringo Rango. Esa banda que viene desde Benidorm, que bueno, no va a dejar indiferente a nadie. Suenan aromas del desierto, de orillas del río Mississippi, o yo que sé, a esa gente que iba de tren en tren, ¿no? Ahí escondiéndose de la ley. Ellos son Ringo Rango y esto es Here We Go. So listen to the voices, only to be with you. But something good goes through my veins. That's no new, but probably a boom boom. That's no new. Sí, amigos, pues Ringo Rango se pasarán por esta fiesta en el garito de Gruay, aquí en Vega Baja Radio, el 2 de junio por la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Pero bueno, súper emocionado estoy yo porque vamos, van a venir muchos artistas de un montón de sitios. Ringo Rango desde Benidorm, pero también vienen Peña de Madrid a pinchar, Mr. Marciano, Monkey Ripper, de La Vega nuestro amigo El Pájaro, The Bird, DJ Alin, Allin y DJ Adefesio. Vamos, es una pasada, también el elenco de DJs de Pinchadiscos en nuestra autocabina. Que bueno, que van a hacer que la gente se lo pase en grande. Y como decimos, súper emocionado de esta fiesta y de que formen parte de mi fiesta, del Garito de Gruay, gente tan canalla y desvergonzada como Feten. Sí, amigos, pues aquí tenemos a Pedrito y a Milena, que son los protagonistas de este proyecto llamado Feten. Este es su segundo EP, último trabajo, llamado Banquete de Mierda, que también lo puedes encontrar en el garito de Gruay Recordings, mandando un correo vía Facebook a Paul Fuz o al garito de Gruay. Y bueno, vía correo electrónico, el garito de Gruay, @hotmail.com o paulfuz, @hotmail.com. Y la banda que va a romper y viene a ofrecer un directo súper cañero. Ellos son de aquí, de la Vega Baja. Y bueno, bandaza, que vienen también con el disco debajo del brazo. Y bueno, donde también hemos aportado nuestro pequeño grano de arena para que puedan sacar este proyecto. Hablamos del Speak Ups y vamos a escuchar en primicia este tema de su álbum llamado In Another City. Yeah. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y hoy, precisamente, miércoles 16 de mayo, en La Gramola de Orihuela, estarán Matt Butch and the Natural Disasters. Músico de raíces de Tennessee, que estará en el TNT, o sea, perdón, en La Gramola de Orihuela esta noche, miércoles 16 de mayo, a partir de las 10:30 de la noche. Y también en La Gramola, sábado 19 de mayo, estará Shaun James. Músico con mogollón de influencias que van desde el gospel, con el que se crió, hasta el blues rural y el folk, pasando por el rock. Sábado 19 de mayo, Shaun James, a partir de las 11 de la noche, en La Gramola de Orihuela. Y este sábado también, 19 de mayo, aquí en los conciertos de Vega Baja Radio, en el Biergarten, tendremos la fiesta, el festival Llena tu cabeza de rock. Aquí tendremos, a partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita a La Última Gota, Doctor Flama y Políticamente Incorrecto. Y en nuestra autocabina estarán pinchando nuestro amigo y compañero de esta casa, de Vega Baja Radio, Topete, y a su vera, DJ Lenden. A partir de las 6 de la tarde, aquí en Daya Nueva, festival Llena tu cabeza de rock. Y continuamos con este 26º aniversario del TNT Blues de Cox en directo. Esta segunda parte, sábado 19 de mayo, estarán tocando Los Malinches, pero a partir de las 8:30 de la tarde estarán pinchando Alberto Charro, Reverendo Vini, Antonio Urra, solo por 7 euros. Seguimos con este aniversario en el TNT Blues, sábado 19 de mayo, a partir de las 8:30 de la tarde. Más conciertos tenemos previstos por aquí. Tenemos el 25 de mayo en la Sala Estéreo de Alicante, nada más y nada menos que Barnes Whitefield and the Savages, con Dani Nelo al frente de esta super banda. De su otra banda. Bueno, presentando su proyecto, Los Saxofonistas Salvajes. Seguro se tocará algún tema también con ellos. Barren Whitefield y Los Salvajes y Dani Nelo, como decimos, 25 de mayo en la Estéreo de Alicante. Y ya sabéis, 2 de junio, fiesta del Garito de Gruay, aquí en el Biergarten, con un montón de bandazas, un montón de pinchadiscos que merece la pena escuchar, bailar y disfrutar con ellos y de ellos. Y bueno, precios populares, bocatas deliciosos. No se puede pedir más. Y nosotros continuamos con un clasicazo, ese álbum llamado Eternally Yours, de una de las bandas pioneras del punk, como fueron The Saints, desde Australia. Y bueno, no podemos dejar de pinchar este mega clásico llamado Know Your Product. We'll be right back. sunny years, and don't you try, yeah, you feel alright. Got some green new brand of smokes, chill your head and clear your throat. Keeps you young and so in touch. She's advertising your life, but never gonna give me what I want. I see a smooth talking, brainwashing, but never gonna give me what I need. Beats you clean, saves your soul and keeps you clean. It's recommended you spy the queen. Gotta improve your IQ, helping everything you do. It's economic, don't cost too much. Then advertising your life, never gonna give me what I want. I see a smooth talking, brainwashing, never gonna give me what I need. Try it, you feel alright. It's a great new brand of smokes. Kill your head and clears your throat. Keeps you young and so in touch. Fit advertising, you're lying. You're never gonna give me what I want. Bueno, amigos, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Estaban The Signs, Eternally Yours y este Know Your Product. Bueno, lo dicho, ha sido un placer estar con todos vosotros esta tarde de miércoles 16 de mayo en directo de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, nos podéis volver a escuchar en esa plataforma, en iVoox, en Vega Baja Radio. Y los sábados y los lunes, www.vegabajaradio.com, a partir de las 12 del mediodía y en esa radio independiente y libre de Granada, jueves a las 11 de la noche. Y lunes a las 6 de la madrugada. Como digo, ha sido un verdadero placer y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. I'll do it too.